invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos, bienvenidas a Que no panda el cúnico, el informativo leñero de Potrerillos. Hoy, miércoles 22 de abril del 2020. El día de hoy te vamos a compartir las siguientes noticias. Hablaremos sobre los barbijos obligatorios en la provincia de Mendoza, pero no sé si todos tienen la información de cómo hay que utilizarlos y cuáles son las características principales para que realmente sean una solución. Cuarentena en Potrerillos, en las voces de sus vecinas. Y la industria del cine, otra golpeada por esta cuarentena. Tendremos la palabra de un realizador mendocino que nos va a contar cómo afecta la cuarentena. Ahora nos vamos entonces a la gacetilla, al panorama internacional. El Reino Unido superó los 17.000 muertos por coronavirus. Un total de 823 personas murieron de coronavirus en hospitales del Reino Unido en las últimas 24 horas. Casi el doble de las cifras registradas un día antes, y cuando parecía que la curva de contagios comenzaba a aplanarse, según lo informaron desde el propio gobierno británico. El total de muertes asciende a 17.337, mientras que la cantidad de positivos ya está llegando a 130.000, de acuerdo a los datos difundidos en forma oficial. Estas cifras solo se refieren a muertes ocurridas en hospitales del Reino Unido con diagnóstico confirmado de coronavirus, pero no incluyen a fallecidos o fallecidas en hogares y geriátricos ni los decesos que se sospecha fueron por el virus. La mutación del COVID-19. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zhejiang indicó que un grupo de científicos en China tienen evidencia directa de que el virus coronavirus COVID-19 ha adquirido mutaciones capaces de cambiar sustancialmente su patogenicidad. Según el informe, estas mutaciones, que llegan a más de 30, podrían explicar por qué en ciertas partes del mundo el coronavirus es más mortal que en otras. Frente a estos resultados, los investigadores advirtieron que los hallazgos indican que la verdadera diversidad de las cepas virales aún se subestiman en gran medida. Además, apuntaron que los desarrolladores de vacunas deben considerar el impacto de estas mutaciones acumuladas para evitar posibles dificultades. Bolivia. Cocaleros denuncian vulneración de derechos humanos en el trópico de Cochabamba ante la ONU y la OEA. El vicepresidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, anunció hoy que presentará una denuncia contra el gobierno por la presunta vulneración de derechos humanos. La denuncia será presentada ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Hemos llegado al extremo de que la cuarentena y la emergencia sanitaria la han judicializado. El gobierno utiliza la justicia porque ahora todo es amedrentamiento, procesos y amenazas, manifestó hoy el dirigente cocalero durante una conferencia de prensa emitida por la red RKC. Indicó que la denuncia será enviada ante las instancias internacionales mencionadas a través de una nota. Convencidos de que el país debe precautelar la salud pública frente a la pandemia, pero en el marco de la constitución política del Estado. Argentina. Evolución del coronavirus en nuestro país. ¿Cómo continúan las actividades? El ministro del Interior, Guado de Pedro, adelantó que los gobernadores están de acuerdo con el presidente Alberto Fernández en mantener la cuarentena más allá del próximo lunes 27, cuando vence la prórroga establecida. Claro que se avanzará en la idea de una cuarentena administrada en la que se seguirán habilitando áreas y actividades que no representen riesgo de contagios, principalmente en zonas del interior del país donde el virus no circula. En el inicio de los meses más fríos, la idea de una vuelta a la vida normal, con los chicos en clases y adultos mayores caminando por las calles, parece todavía lejana. El ministro de Salud, Ginés González García, reveló que ahora el pico de contagiados se aguarda para junio y que espera que sea muy chatito, pero que ese dato dependerá de lo que se haga durante mayo. Según precisó De Pedro, el concepto cuarentena sigue. La protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores, que son las personas que más tenemos que cuidar. Ese concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día qué actividades van a ir comenzando a funcionar. Ginés González García hizo hincapié en la extensión territorial argentina, con situaciones muy diferentes en una región u otra. El cuadro más complicado se da en el centro del país, principalmente en la región metropolitana y los grandes centros urbanos. Pero después está el caso de provincias como Formosa y Catamarca, que no tienen casos, mientras que Jujuy, Salta, Misiones, La Pampa y San Juan registran 5 casos o menos. Mantener las mismas pautas en esos sitios que en la región del área metropolitana de Buenos Aires, que registra más de la mitad de los contagios de todo el país, no tendría sentido. Pero en el gobierno tampoco quieren una salida desordenada, que retroceda lo alcanzado hasta ahora. Los gobernadores coinciden, pero así como están alineados con la idea del presidente de mantener el aislamiento, dado los buenos resultados, también están preocupados porque las economías regionales, que ya venían golpeadas, vayan saliendo del parate. Son los gobernadores quienes transmiten sus pedidos por escrito y quienes luego se hacen responsables de la implementación de cada excepción a través de los protocolos que elaboran las autoridades sanitarias de acuerdo a la situación provincial. En la Casa Rosada se preocupan de marcar ese dato porque no quieren cargar con las responsabilidades de algún rebrote por culpa de la apertura. Incluso hay gobernadores que se sienten con libertad de mover a su gusto los límites del aislamiento. Un caso es el del gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que estableció a partir de este martes la posibilidad de que los jujeños y jujeñas salgan a hacer actividades físicas según el número de terminación de su documento. Va a ser más largo de lo que creyeron algunos. Dependerá de variables como qué tan duro será el invierno o si el virus se hace menos complicado, comentó el ministro de Salud. Aclaró también que no se van a abandonar las estrategias que le permitió a Argentina transitar un camino menos trágico que otros países en la pelea con la enfermedad. Poco después se difundieron los números oficiales, con 6 nuevas muertes, lo que llevó el total de fallecidos en el país a 151. Brasil, por poner una comparación, sumó solo en el día de ayer 166 muertos. Nueva oportunidad para inscribirse en el ingreso familiar de emergencia. Aquellas personas que solicitaron el ingreso familiar de emergencia y tuvieron como respuesta solicitud denegada, podrán pedir la revisión para este miércoles a través del sitio web del ANSES. El titular de la entidad, Alejandro Vanoli, afirmó que muchas personas fueron rechazadas porque no estaban actualizados los datos de ANSES, AFIP o RENAPER. Para poder quedar inscriptos deberán actualizar esos mismos datos correspondientes. Este trámite, que también se realizará por orden de DNI, se realizará con atención virtual. Hoy y mañana será el turno para los DNI terminados en 0, el viernes 24 y el sábado y domingo 25 y 26 de abril podrán reclamar los DNI terminados en 1, el martes 28 de abril y miércoles 29 de abril para los DNI terminados en 2. Iremos detallando periódicamente el cronograma de esta nueva etapa de inscripción para el ingreso familiar de emergencia que finaliza el 20 de mayo. Y pasamos al ámbito provincial. Persecución a militantes. Tras casi 2 semanas de asistir a los varados en la terminal de Mendoza con presencia permanente, alimentos, abrigo y elementos de higiene, este martes, miembros de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza fueron identificados por Gendarmería, que les pidió datos personales y les tomó fotografías. Los militantes interpretaron lo ocurrido como una intimidación en el marco de una mayor visibilización del abandono a los obreros y sus familias. Esta red, que integran organizaciones barriales, sindicatos, grupos estudiantiles y organizaciones ambientalistas, además de referentes de los derechos humanos, estuvo desde el primer día en que comenzaron a llegar los contingentes de cosechadores a la terminal, donde quedaban varados por las restricciones de circulación impuestas por la cuarentena. Sin asistencia del gobierno de Mendoza, fueron estas organizaciones populares las que acudieron en auxilio de los cosechadores. Le consiguieron viandas que estaban destinadas a merenderos de Guaymallén y gestionaron con insistencia medios de transportes y permisos para que pudieran volver a Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, sus provincias de origen. Al mismo tiempo lucharon para visibilizar la situación y que Suárez se hiciera cargo de estos trabajadores y trabajadoras. Habían 160 trabajadores y trabajadoras con niños y niñas y el número seguía aumentando. Han pasado 10 días del primer microvarado y la relación con el gobierno de Suárez está teniendo asperezas. Les hemos exigido que se garantice la prevención del contagio en las fincas, las chacras, los galpones y en la terminal. Gendarmería nos pidió los datos por protocolo de seguridad y nos sacaron fotos. Los demás días no se nos pidió ningún documento. Nosotros les dijimos que pertenecíamos a la red que hace 10 días está pidiendo un plan de emergencia. Cornejo blindado. No soy un ciudadano común. Luego de conocerse que Alfredo Cornejo cuenta con una populosa custodia policial en su domicilio, el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical Nacional justificó esa especial protección. Vivo en un barrio humilde, argumentó el diputado nacional y líder de Cambiemos, aunque luego se corrigió, un barrio de clase media. Este lunes la senadora provincial Florencia Canali presentó un pedido de informes para conocer si se ha establecido una custodia policial en el domicilio del diputado nacional Alfredo Cornejo, privilegio que ningún ex gobernador mendocino ostenta. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que el cuidado del ex gobernador Cornejo insume una asignación semanal de 24 policías, 8 agentes por jornada, situación que, a las claras, lo coloca en un lugar de privilegio que pagamos todos los y las mendocinas. Y como adelantábamos, vamos a hablar ahora sobre el tema de los barbijos. Desde la semana pasada, Mendoza tiene la obligación de utilizar barbijos tanto en la vía pública como en los lugares, ya sea supermercados, bancos o en cualquier lugar donde el ciudadano tenga que transitar. Lo que se le pide a la comunidad es que no utilice los barbijos sanitarios, ya que se corre el riesgo de que de desabastecer tanto a hospitales como a los pacientes de otras enfermedades crónicas que necesitan sí o sí esos barbijos sanitarios. Entonces lo que se está pidiendo es que se utilicen barbijos caseros, tapabocas, bufandas, distintos elementos. Para eso vamos ahora a escuchar cuáles son las características que tienen que cumplir sí o sí al momento de utilizarlos. Y te vamos a contar los sí y los no de cómo usar los tapabocas. Esta es una guía fundamental, ya que el mal uso de estos tapabocas o mascarillas pueden ser determinantes a la hora de un contagio. Por eso, tanto en internet como en muchos medios gráficos, se está distribuyendo las instrucciones para realizar tu propio barbijo casero o mascarilla, y que es justamente la que se está difundiendo y se está aconsejando utilizar. ¿Qué no debes hacer cuando usas una mascarilla o un tapaboca casero? No uses la mascarilla debajo de la nariz, no dejes expuesta la barbilla, no uses la mascarilla floja, o sea, no dejes espacios a los lados, no uses la mascarilla de tal forma que solo te cubra la punta de la nariz y no dejes la mascarilla debajo de la barbilla para descansar de ella mientras permanece en tu cuello. Lo sí. Usa la mascarilla de manera que te cubra desde el puente de la nariz y hasta por debajo de la barbilla. Trata de apretarla para que quede pegada a tu rostro sin dejar espacios libres. Además de tener claro cuál es la posición correcta para usar una mascarilla, es necesario seguir estas recomendaciones por seguridad. Siempre lávate las manos antes y después de usar una mascarilla. Usa los amarres o lazos para colocar y retirar la mascarilla. No toques el frente de la mascarilla cuando te la quites. Si vives en un departamento, es preferible que te pongas y te quite las mascarillas dentro de tu hogar. Los elevadores y las escaleras pueden ser áreas de mucha contaminación. Lavá y secá la mascarilla de tela a diario y manténla en lugar limpio y seco. No te confíes por tener una falsa sensación de seguridad. Los barbijos caseros y mascarillas solo ofrecen cierta protección y funcionan mejor si se combinan con medidas como lavarse las manos y respetar el distanciamiento social. Una medida no excluye a las otras y los efectos preventivos de cada una se van sumando. Y para completar esta información vamos ahora a escuchar el mensaje de Samantha, una vecina que vive en Manantiales, y que ante esta situación de obligatoriedad del uso de barbijos caseros, se ha puesto ella justamente a producir y los ofrece a la comunidad. Buen día o buenas tardes a quienes estén escuchando la radio. Yo soy Samantha, soy una vecina de Villa El Manantial. Trabajo en una cooperativa textil de mujeres, en la cual en este momento, por supuesto, se ven afectadas nuestras reuniones laborales, lo que complicaría un poco nuestro funcionamiento, aunque no del todo el trabajo en general, ya que nosotras, cada una como miembro de la cooperativa, contamos con maquinarias en nuestros hogares para hacer nuestros trabajos desde nuestra casa. Bueno, yo por mi parte estuve haciendo además barbijos, algunos de tela de algodón y otros también de tela impermeable, para quienes son un poquito más exigentes en sus cuidados, a un precio mínimo, ya que en este momento de la cuarentena está siendo obligatorio su uso. Me pareció importante que no faltara en nuestra zona y a su vez también para ayudar a prevenir un poco el contagio y que nos cuidemos y por sobre todo nos ayudemos entre todos. Así que, bueno, espero que podamos pasar esta crisis que estamos y estaremos atravesando de la mejor manera posible, aunque no podamos abrazarnos. Espero que pase rápido para quienes estén sufriendo las consecuencias, tanto económicas como las del coronavirus en sí. Les dejo besos y abrazos virtuales, lógicamente. Chau. Ahí escuchábamos a Samantha, vecina de Manantiales. Y dejamos abierta esta línea telefónica de nuestra radio La Leñera para aquellos que quieran contactarla y poder acceder a los barbijos caseros que ella está produciendo. El teléfono de Radio La Leñera es el 261-684-2797. Ahora escucharemos a un vecino de Las Vegas que nos cuenta cómo sigue la vida en cuarentena por ese valle. Leñeros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Me comunico como para comentarles el tema de los animales. Nosotros, bueno, tenemos los animales en el campo. La mayoría de los que tenemos animales están en el campo. Con el tema del coronavirus no hemos tenido gran problema. Lo único fue cuando empezó que, bueno, tenemos que vacunarlo. Las vacas, y bueno, se suspendió hasta previo aviso, y bueno, ahora hacen 10 días que nos permitieron vacunarlos, así que bueno, eso está ya está resuelto. En el tema de las vacas y de los caballos no hemos tenido problema. Por suerte todo anda bien. Así que bueno, que tengan un buen día a todos los leñeros, los que escuchan La Leñera. Un saludo para todos. Escucharemos a Guillermo Fuentes, que es un prestador de servicios de Vallecitos, que nos cuenta cómo está la situación turística en esa zona, cuáles son las perspectivas, y de paso también nos comparte cómo estará el clima este fin de semana. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Fuentes. Yo soy guía de montaña, trabajo en Vallecitos, en el refugio Mausi. Y bueno, les... Estoy mandando este audio para contarles cómo es la situación arriba. En este momento el parque se encuentra cerrado al uso recreativo y al uso deportivo. Los refugios también se encuentran en estado de emergencia, básicamente con una guardia mínima, con algún cuidador. Cada uno de los refugios tiene un refugiero en este momento que está cumpliendo la cuarentena arriba y bueno, también a modo de cuidar el lugar. Pero bueno, en este momento el turismo se encuentra cerrado. Al público en general, Creemos que las perspectivas no son buenas, al menos no para este invierno. También el turismo va a estar un poco más complicado, pero bueno, todos luchando para salir de este duro momento de la cuarentena y tratando de poner las mejores energías para cumplir la cuarentena y poder paulatinamente ir saliendo también de esta situación. En este momento está soplando un sonda en altura, la nieve está reducida al mínimo, si bien ha caído unas nevadas, la nieve está muy reducida en este momento y los cursos de agua también están muy reducidos. Se espera que entre un frente polar a partir de este día jueves, lo cual creemos que va a dejar un poco de nieve en la parte de alta montaña y va a servir también para que recuperen un poco nuestros ríos y arroyos. Bueno, desde Vallecitos, aquí Guillermo Fuentes, tratándoles de mandar un resumen de la actividad de alta montaña. Por el momento la actividad es muy poca, las ganas de salir son muchas, pero bueno, confío en que si todos cumplimos la cuarentena, ya pronto vamos a poder caminar nuevamente por nuestras montañas. Un fuerte abrazo para todos. En relación al pronóstico del tiempo, te comentamos que el viernes 24 ingresará un frente frío desde el sur del país, lo que provocará claridad con un cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en cordillera. Y la cuarentena que afecta a nivel nacional y gran parte del mundo, por supuesto, actúa también sobre las industrias, y en este caso una industria artística que es el cine, que se ve también totalmente paralizado por esta situación. Concretamente, un relevamiento del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, el SICA, da cuenta de que se perdieron alrededor de 4.000 puestos de trabajo de los equipos técnicos de películas argentinas como consecuencia de los efectos del coronavirus. Estamos hablando de equipos técnicos de películas, pero no incluyendo en esa cifra de 4.000 el relevamiento a los directores, guionistas, actores y actrices. Vamos a hablar ahora con un realizador mendocino, Andrés Yugani, que nos va a contar también desde su perspectiva cómo está la actividad acá en la provincia y personalmente cómo está pasando él también esta situación de cuarentena. Bueno, un saludo antes que nada, acá desde mi casa cerrada. Y sí, con respecto a la cuarentena actual y al aislamiento al que nos ha llevado, hay que interpretar esto como un paréntesis que se ha abierto en la vida cotidiana, ¿no? Y no sabemos cuándo se cerrará. Mientras tanto, no hay otra que someterse a las leyes del paréntesis. Y esto involucra básicamente quietud y soledad, ¿no? Esto es complicado en el ámbito del cine, sí, un medio expresivo que se basa en la expresión grupal y que tiene entre sus características la de involucrar una gran actividad física, recorriendo y creando espacios, moviendo montañas de objetos de un lado a otro. Bueno, pero claro, estamos bajo las leyes de ese paréntesis, y aquí voy a parafrasear a uno de los personajes de Parque Jurásico cuando dijo: la vida se abre paso, y diré: la expresión se abre paso. Así que tenemos que rebuscárnosla para que la expresión encuentre la forma adecuada. Empiezan a aparecer una nueva forma de videos e historias producidos bajo las obstrucciones a las que obliga este aislamiento. Aparecen también nuevos festivales chiquitos, ¿no?, tendientes a motivar esta clase de películas. Porque claro, la industria cinematográfica, industria, ¿no?, tal como la conocemos, está completamente detenida. Ahora todo se trata de hacer sobrevivir la expresión. Yo particularmente he encontrado el tiempo para sentarme y desarrollar un par de guiones largos que tenía pendientes hace años y que los venía postergando por la producción, ¿no? Y también retomar algunos proyectos animados. La animación tiene esa ventaja, entre comillas, y es que puedo resolverla completamente solo, sin hacer intervenir a nadie. Así que puedo seguir contando historias por ese lado. Mis amigos también están completando cosas por su cuenta, algunos guiones, otros ediciones que tenían pendientes. Por supuesto, todos esperando que el paréntesis ese se cierre alguna vez y podamos volver a compartir ideas alrededor de una cámara. Pero mientras, esta parece una buena época para concluir cosas que estaban en el cajón esperando nuestra atención. Bueno, otra vez los saludo y les dejo la dirección de mi página web, donde he dejado mi obra completa por si alguien está aburrido alguna noche o tarde. No sé si los saque del aburrimiento, pero al menos los puedo acompañar un poco. Es andresyugani.wixsite.com/cine. Bueno, nos vemos y gracias. Escuchábamos al realizador mendocino Andrés Yugani y vamos a repetir el dato de su página web, que como él decía, invitaba a que puedan disfrutar de la filmografía que él ha tenido y entretenerse un poco en estos largos días de cuarentena. Su página web es andresyugani.wixsite.com/cine. Sino también poniendo Andrés Yugani en YouTube o en Google, seguramente aparecerá esta página. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y esto es todo por este día, 22 de abril. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 13:30 y a las 21:30, como siempre. Y los vamos a dejar para el final con una canción, una música en homenaje y para recordar a Horacio el Negro Fontova, que falleció el pasado lunes. A los 73 años murió este músico, compositor, actor, dibujante y humorista muy querido no solo por el medio artístico, sino también por el público argentino, que lo recuerda por su dupla en la televisión con Jorge Ginsburg, sus ilustraciones en la revista El Expreso Imaginario y su personaje también, Sonia Braghetti, en el programa Peor es Nada. Un artista muy querido dentro del ambiente y que León Gieco justamente escribía ayer en Página 12 sobre cuando se enteró del fallecimiento de su amigo. Decía, en estos largos meses en que Fontova estuvo internado en el Finoquieto, lo fuimos a visitar varias veces. Allí terminó un libro y grabó más de 30 canciones. Hasta los últimos tiempos nos hizo bromas y desparramó ironía, inteligencia y humor. A su lado siempre estuvo Gaby, su compañera, de sol a sol y a capa y espada. Ella nos avisó de su partida con una frase tremenda: «Vuela, golondrina». Y nos tocó en estos tiempos pandémicos en que no nos podemos despedir.

presidente, el general Fontova.